con un debate que, a mi modesto entender, ya se había dado de una manera a lo mejor en el consenso, pero que el Parlamento de una u otra manera había sancionado, luego de mucho debate en el país, poco debate en el recinto, poco debate en esta casa, pero en definitiva hubo una sanción de una ley que fue la 26.522. De manera que creo que vale la pena hacer mención, ya que vamos a votar por sí.